una calle dada. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tienes tu mujer, así que pega mi coco. Y este es el recodo y la Sonora Dinamita. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y sabrosito. Qué lindo es tu cucu cuando te pones pantalón y te tocas por detrás. Me salta el corazón y te quiero más y más y más y más y más. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tienes tu mujer, mi cucu. Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me salta el corazón y te quiero más y más y más y más y más. Si me pongo pantalones o me golpeo detrás, nunca faltan los mirones como tú y los demás. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita, yo quiero una tocadita.